Buenos días, buenas tardes o buenas noches para toda la gente que está aquí en TeamSpeak y para toda la gente que escucha la grabación después. Este es el grupo de estudio del proyecto Venus y como cada lunes tratamos una temática acerca de la economía basada en recursos utilizando el material de Jack Fresco y de Roxanne, y hoy vamos a tratar el tema de la influencia del entorno en el comportamiento humano y quizás focalizándolo hacia el tema de los celos y el amor. Estamos bastante gente de diferentes países, tardaría un poquito en nombrarlas a todas, pero bueno, bienvenidas y bienvenidos. Así que quien quiera empezar, adelante. Bueno, decir que es 11 de julio del 2016. Y se oye el verano en los grillos de detrás. La influencia del entorno, eso me afecta ahora mismo. Pues en el vídeo, una de las primeras cosas que habla Jack es que el tema de si una pareja, por ejemplo, él habla de Roxanne, ¿no? Si Roxanne se enamorara de un hombre más joven que Jack, o uno más viejo, y luego se hace la broma de que no hay nadie más viejo que él, esto es lo que significa es que él no satisface sus necesidades. Y esto es una cuestión de ego que lo hace muy difícil aceptar, que tú no estás cumpliendo con las necesidades de la persona que tú amas, ¿no? Y si realmente, realmente la amas, la ayudas a hacer las maletas, porque es lo que ella quiere, ¿no? Esto es, yo creo que esto también se traduce a la relación padre-hijos. Hay padres que enseñan a sus hijos a ser independientes y cuando quieren independizarse, vivir solos y tal, les ayudan, les apoyan. Y hay madres que son tan protectoras que harán lo que fuera para que los hijos no salgan de casa. Y esto es también un poco ego, ¿no? Posesivas, exacto, exacto. Y si tú realmente quieres a tus hijos o a tu pareja, les dejas vivir libremente, no estás controlándoles. Y esto puede afectar a la personalidad de la otra persona, ¿no? Hacerle más seguros o menos seguros. Viene siendo un limitante en la educación cuando se trata de menores. Y mucho. Porque al fin y al cabo nosotros no estaremos siempre para nuestros hijos. Solemos morir antes de nuestros hijos. Entonces, si no les dejamos bien preparados para enfrentarse a la vida sin nosotros, no estamos preparando un ser humano competente, digamos, ¿no? Capaz de defenderse ante el mundo. Y más cuando se le da hiperdependencia por parte de los padres. Y también se dan casos de madres que son muy celosas de las novias de sus hijos, porque no quieren que haya nadie que ocupe el lugar en el corazón de su hijo más que la madre. Sí, es otra forma de ver los celos también, ¿no? Cuando hablamos de la atención, los celos no es solo en el ámbito del amor, ¿verdad? Exacto. Los celos. ¿En el fondo es? Los celos. Sorry. Perdón. Nada, si quieres ir tú. Yo iba a decir que para mí los celos son una señal de inseguridad en sí mismo. Perfecto, es que es justamente lo que iba a decir. Iba a decir que cuando hablamos de los celos no estamos hablando en realidad de una emoción, estamos hablando de una máscara que oculta una emoción que refleja un sentimiento de inadecuación, de sentirse inferior respecto a algo o a alguien, de inseguridad. Es una máscara que brinda además evitar confrontar esa sensación de inferioridad, ya que la persona que lo siente se pone en una situación de víctima al culpabilizar a la otra persona de su malestar, en lugar de afrontar que se trata de un problema emocional suyo relacionado con su desarrollo emocional. ¿Y de dónde nace esto? Bueno, pues creo que las relaciones de la infancia brindan un indicador de cómo esa persona luego va a tener las relaciones interpersonales o cómo va a desarrollar sentimientos de seguridad o de inseguridad. Y ahí creo que las dinámicas de apego influyen muchísimo. Una persona que se cría con un apego seguro, es decir, que tiene el suficiente espacio para explorar y la seguridad de que puede retomar esa exploración para volverse a un lugar donde sentirse acogida, donde sentirse segura, etc., va a desarrollar un sentimiento de desarrollo interno en el que confía a los demás. Y esto tiene que ver cuando te dan una relación de crecimiento, de seguridad, de apoyo, de sintonía, de resonancia emocional con los cuidadores de crianza y con tu comunidad más cercana. Otras personas que se crían con sentimientos de apego inseguro, en el que la persona no tiene demasiadas oportunidades para explorar el entorno circundante que tiene, porque son muy autoritarios y se crían bajo el no hagas esto, o no hagas lo otro, o no te muevas de ahí, o aquí se hace lo que yo hago, ¿no? Pues van a desarrollar un sentimiento de dependencia, de aprobación siempre del resto, ¿no? Para sentir un sentimiento de valía. Y aquellas personas que se crean pues, con apego desorganizado y demás, pues más de lo mismo. Entonces tiene que ver con eso. Para desarrollar una sociedad en que las personas no generen celos, se tiene que educar o crear entornos donde las personas puedan desarrollar sentimientos de apego seguro. Y eso tiene que ver con todas las relaciones sociales, incluso hasta de diseño arquitectónico, escolar, todos los ambientes que fomenten esa sensación de que puedas explorar y que luego puedas volver y sintiéndote acogida, acogido, etc. Muy diferente el desarrollo emocional que generan esas dinámicas. Leí un poquito sobre infancia, sobre que solamente con tan solo prestar atención a cuando te piden los niños la atención, ya se crearían esas seguridades, ¿no? ¿O tenéis alguna información más sobre eso? Perdona, ¿podrías repetir? Tenía entendido que solamente con atender al niño cuando lo solicita, ya le creas esos pensamientos de seguridad al niño. Solamente con atender cuando ellos lo solicitan. Sí, había una psicóloga que se llama García Narváez, ahora no recuerdo la universidad exactamente a la que pertenece, pero hizo un estudio en el cual contradecía todas las ideas precocinadas de los años 70, que estaban muy ligadas a la idea de visualizar a las personas como entidades privadas, muy como empresas privadas, en las que se recomendaba no coger en brazos a los peques, porque de esa manera estimulabas que siguiese llorando, etcétera, un poco basado, malinterpretando el conductismo, y era como, bueno, entonces tú lo que tienes que hacer es no coger al niño cuando llore, porque así se acostumbra a no llorar y así no te molesta. Bueno, ¿qué sucede? Que el desarrollo fisiológico y neurobiológico que desarrolla un niño cuando no es cogido o no se cubren sus necesidades, que no están en sintonía los cuidadores de crianza continuamente disponibles, el desarrollo del eje del estrés se transforma completamente. La idea que desarrolla del mundo en el que vive es que es un mundo hostil, en que no le importa una mierda a nadie. Y es que esto es muy interesante. El cuerpo desarrolla un mecanismo de defensa que es que trata... Voy a poner un ejemplo para no decir terminología un poco extraña. Al igual que si el hielo al principio en tu mano te es molesto y te da una sensación de molestia, con el tiempo acaba entumeciéndote el cuerpo. Acabas por no sentir nada. Con el dolor emocional sucede lo mismo. Cuando tú recibes que no le importas a nadie, en el que no vas a necesitar atención, tu capacidad de alegrarte, que esto viene a través de una serie de hormonas que tienen que ver con la dopamina y con la endorfina, empiezan a anestesiarte de sentir otras emociones para tratar de ajustarte al estrés que tienes en tu entorno. Entonces, pues se desarrollan unas máscaras emocionales para luego el desarrollo posterior. Esto se ve muy continuamente, por ejemplo, con las personas que son adoptadas o con las personas que han sufrido traumas cuando en la infancia. No tienden a fiarse nunca de nadie. Pero bueno, que para establecer relaciones de apego seguro tiene que ir con los cuidadores de crianza continuamente en sintonía y continuamente disponibles con el pequeño. Esto es muy interesante y perdón por enrollarme mucho, pero para que una persona se vuelva independiente, para que una persona no dependa tanto de los demás, para que se vuelva autosuficiente, eso viene con los lazos de amor, con los lazos de cariño y con los lazos de afecto. Cuanto más cariño, cuanto más afecto reciba esa persona, cuanto más seguridad, luego se va a volver independiente, pero independiente de verdad. No como mucha gente que se oculta bajo una autoridad muy estricta de los padres y lo quiere, se oculta tras una máscara de independencia estudiada, pero en realidad lo que quiere es reconocimiento de los demás. Entonces lo que busca continuamente es ser una persona válida en la cultura, pues a medida de matarse a trabajar o buscando puestos de importancia en empresas o siendo líderes, etcétera, ¿no? Pero eso es ocultar esa máscara de inseguridad, donde lo que en realidad necesita era unos cuidadores de crianza que le diesen ese apoyo y ese apego. Trece Mundos, ¿querías hablar? O que yo tenía una pregunta. Pero adelante, tú primero. Sí, solo para que quede constancia lo de que quería decir que esa inseguridad de la que se está hablando, pues viene en gran medida por el sistema en el que vivimos, que nos genera esas inseguridades, no solo de manera directa con la publicidad, diciéndonos que estamos mal y nos faltan cosas para estar bien, o que no somos guapos, o que no somos felices, o esas cosas. También en el sentido de que este sistema, pues obviamente hace que tengamos muchas necesidades no cubiertas, no solo las más básicas, sino también me refiero a las afectivas, porque el ser humano también tiene necesidades afectivas. Y hoy en día pues vivimos en una sociedad pues que nos ¿cómo se dice? Que nos condiciona con valores muy, muy egoístas, muy posesivos. Entonces pues es muy difícil encontrar relaciones de afecto sanas o que puedan cumplir esas necesidades. ¿Puedo? A ver, mi pregunta es en base un poquitín a, no un poco, mucho, a lo que estamos hablando. No quiero salirme mucho del tema, pero me hace pensar un poco todo esto, de que esto de alguna manera, obviamente tiene que ver con el entorno, pero no sé, me pasó la idea por la cabeza el hecho de pensar dentro de una economía en el futuro, dentro de una economía basada en el recurso, donde el entorno es completamente diferente, ya no influye lo que es la enajenación sistemática por parte del sistema, sino que siento que en la cuestión del trabajo, hablando en cuestión de trabajo, de celos del trabajo, veo yo como alguna posible causa de no criminalidad, pero que sí habría que entender cómo cambia la actitud de la gente, es porque en ciertos ámbitos donde la gente en el futuro esté actuando de manera normal dentro de un trabajo, habrá o qué tanta posibilidad, cómo ven esa posibilidad de que en realidad un problema sea por, vamos a suponer que en cierto ámbito, en cierto lugar, hay una persona que se ha desenvuelto y sienta que por alguna razón se siente indispensable o se siente como que sobresaliente, ¿no? Y que llegue de repente alguien, porque obviamente eso va a suceder, la gente va a estar cambiando de lugar y habrá gente nueva, igual haciendo propuestas nuevas, posiblemente habrá ese tipo de celos, o en realidad los celos que se puedan creer en ese sentido solamente sean alimentados ahora en el sistema que estamos, en el sistema monetario, porque estoy hablando en la cuestión de celos sobre el trabajo, ¿no? Sobre alguien que en realidad esté haciendo un buen trabajo y que de repente sienta que entró alguien más y que le esté haciendo cierta competencia porque de alguna manera lleva una actividad que pues es notoria, no sé, No sé si me doy a entender. Sí, sé que el sistema actual genera esto, pero bueno, creo que ahí está la respuesta. En realidad, si a la gente se le educa a que cuando entra alguien que sepa o actúe más que tú, puede ser vista, o sea, la educación pueda ser vista más de manera buena, como para decir, sabes que no hay por qué sentirse los profesionales, sino tú tienes que aprender de ese que entró, aunque tú creías que estabas aportando mucho, hay alguien que está aportando más del cual tú puedes aprender más, ¿será? Claro, eso sería muy, muy sano. Lo que sucede es que un sistema monetario va a tender a valorar más en el neoliberalismo en el que vivimos ahora, a valorar a las personas por lo que consumen y lo que producen, en lugar de como un eslabón de miles de millones de años de evolución cósmica. Es algo fascinante, ¿no? Y lo eres por el mero hecho de existir. Pero los estudios, por ejemplo, acerca de la desigualdad, que están reunidos en el libro de Richard Wilkinson y Kay Pickett, lo que vienen a demostrar es que los lugares donde hay más desigualdad de renta, de esperanzas y de oportunidades, la gente desarrolla unos mecanismos de adaptación a esos entornos en los que se vuelven más egocéntricos. ¿Por qué? Porque si tú vives en un mundo caracterizado por unas jerarquías de dominancia muy marcadas, tienes que aprender desde muy temprana edad, tu cerebro social se va desarrollando de tal manera en la que tienes que prestar atención a los identificadores de estatus para saber qué situaciones puedes resolver de forma satisfactoria o no. Y estos marcadores de estatus pues pueden ser desde una profesión hasta una indumentaria, hasta ciertas posesiones, etcétera, ¿no? Entonces las personas tienen que hacerse valer continuamente. Tienen que estar demostrando que son válidas y que son productivas en las líneas capitalistas en base a lo que consumen y a lo que producen, repito. Entonces, ¿qué sucede? Que la primera víctima en el ámbito educativo es la curiosidad, porque la curiosidad exige vulnerabilidad, la curiosidad exige decir, no lo sé. La curiosidad exige tener tanta seguridad realmente como para decir y a otra persona y decirle, mira, no conozco lo suficiente sobre este tema, puedo aprender de ti. También exige aceptar los errores, que alguien te señale, que diga, oye, mira, te has equivocado en esto. Y entonces decir, muchas gracias por ser tan extensional conmigo, por haberme corregido en esto, que ahora lo puedo mejorar. Pero si tienes que estar compitiendo continuamente para demostrar que eres alguien válido, entonces esa curiosidad y esa vulnerabilidad y esa vulnerabilidad que en realidad es esa seguridad y esa disposición a aprender del resto de las personas desaparece. Por ejemplo, hay una clara diferencia en cómo se presentan las personas en Japón, que es una de las sociedades con más igualdad de renta, en que sigue siendo un sistema monetario y por lo tanto hay desigualdades, pero comparado con Estados Unidos es bastante más igualitario. Bueno, ¿cómo se presentan las personas en Japón? Se presentan de una manera mucho más humilde y cualquier éxito que tienen en su vida, ya sea laboral o ya sea económico, etcétera, tienden a atribuirlo a las circunstancias del entorno y utilizan, parafraseando a los entrevistados, a suerte, a casualidades que las han dado en la vida y que se han visto envueltos y que, bueno, que les va bien por una sucesión del entorno al que están expuestos. Sin embargo, la gente en Estados Unidos, lo que pregunta, cuando le preguntan a qué se debe su éxito, siempre dicen, a mi gran trabajo, a mí, que es un poco el ideal del sueño americano, ¿no? De que cualquiera con su trabajo duro puede ser presidente de Estados Unidos, claro. Y entonces tienden a atribuir todo a yo, más egocéntrico. Y perdón por enrollarme mucho, pero hicieron estos estudios que cuanto más crece la desigualdad, hicieron muestras en la saliva de las personas y cuanto más cortisol había en la saliva, que es la hormona del estrés, coincidía con el discurso que más atribuían al yo estoy en esta posición porque yo me lo he ganado, porque todo lo he hecho yo, porque soy el mejor del mundo, etc. Entonces se veía que estaban utilizando una máscara de seguridad que en realidad lo que era narcisismo, ¿no? Para compensar eso, para compensar que vives en un mundo jerarquizado y que tienes que competir. Cuanto menos cortisol había en la saliva, que era en las épocas en las que Estados Unidos era más igualitario, la gente tendía a tener el discurso de Japón ahora. Es decir, de no, esto se debe a las circunstancias de mi entorno y tal. En la economía basada en recursos, para empezar, no habrá dinero, no habrá jerarquías ni ninguna clase de elitismo. Y las personas aprenderán a través de la comunicación eficiente a describir sus emociones y sus percepciones del mundo y a celebrarlas. O sea que parte de la clave de esto es la no competencia, sino el trabajo en conjunto, obviamente. Esto será una gran parte de la educación en el futuro, la colaboración más que el trabajo individual. Me gustaría volver a la palabra que dijo Germán hace un momentito, la extensionalidad, que es lo que Jack dice que utilizaríamos en una economía basada en recursos, ¿no? Que quiere decir que ayudas a otra persona a crecer en su entendimiento del mundo, a crecer como persona, ¿no? Que no le cierras puertas, que le ayudas a ser más de lo que, a conocer más, a saber más, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que esto es lo que enseñamos muchas veces a nuestros hijos, si les enseñamos a ser independientes, si les enseñamos cómo manejarse en la vida, esto es extensionalidad dentro del sistema actual, pero por lo menos estamos intentando hacerles independientes, estamos intentando darles algo, pero no es todo lo que puede ser en un futuro. Y el concepto que hay de amor, de la palabra amor hoy, es uno que es muy débil, se ha ido diluyendo con el tiempo y con el ejemplo. Ahora la gente, las parejas se juntan, se enamoran enseguida y a los 2-3 años ya se pelean, se separan. Lo vemos continuamente con las estrellas de Hollywood, que se cambian de parejas más frecuentemente que de calcetines. Y es porque realmente no se llegan a conocer. Es una atracción física que confunden con, que confunden con el amor, pero realmente no conocen a la otra persona. Entonces, cuando se termina aquellas burbujas de alegría, las mariposas en el estómago, y empiezan a aburrirse con la persona, empiezan las discusiones y todo esto, y esto no es amor, esto no es nada, esto es sexo y punto, y ya está. Y cuando se termina todo la primera calentura, ¿qué queda? Ahí quedan, empiezan las inseguridades y que este me ha tratado mal y por qué me ha hecho esto y tal. Y tenemos unas generaciones que están creciendo con una falta de estabilidad en sus relaciones, muy, muy grave, yo diría. No tienen un ejemplo a seguir. Añadido a esto, Hugo, efectivamente, que el sistema, bueno, la idea es que una pareja es para toda la vida, pero esto es concepto de la iglesia, más que nada, yo diría. Y en una economía basada en recursos, con otro tipo de educación, entenderíamos que no, que a medida que vamos cambiando, pues mira, ya aquella persona no ha crecido tanto con nosotros y bueno, ya no tenemos tanto en común. Sí, quería añadir que por supuesto no va a haber esa imposición cultural, ¿no? Eso de esa normalización, ¿no? Digamos, desde las instituciones de ser pareja de por vida, ¿no? Ya sea poliamorosa o no. Pero sí pienso que podría darse que haya personas que, obviamente no desde que nazcan hasta que mueran, pero que sí que se conozcan en un momento dado de su vida y congenian tanto que nunca se separen realmente, ¿no? Siempre tengan una relación abierta o cerrada, no lo sé. Pero pienso que también podría darse, claro. Hay veces que se confunde esto un poco con la promiscuidad. Yo no creo que será una cuestión de promiscuidad. No estaremos saltando de cama en cama, ni mucho menos. Buscaremos una persona que tenemos algo más en común, ¿no? Que nos estimula cerebralmente, no solamente físicamente. Todo con responsabilidad, obviamente. Vaya, me refiero a responsabilidad en cuanto a lo que dices tú, que no sería una promiscuidad, sino, o sea, cuando de plano no hay, entonces, pues tienen que buscar ambos algo que sea realmente lo que necesitan. Claro. Lamentablemente muchas veces no, bueno, comparan la EBR o el proyecto Venus, lo comparan con una comparación desacertada, por supuesto, con la novela de Un Mundo Feliz o A Brave New World. Por ejemplo, en una de esas novelas comentan que en ese futuro, que no es la EBR, pero mucha gente lo confunde, pues dicen que nadie pertenece a nadie o algo así, o que no, perdón, que todo el mundo pertenece a todo el mundo. Entonces están como obligados como a acostarse con otros y digamos que si no son promiscuos, si no ven que cada día está con una persona, pues en esa sociedad pues lo ven ya mal, es como, oh, míralo, no está con varias personas, tal, ¿qué le pasa? Este no está bien, tal. Y entonces, pues, lo que quería decir es eso, que muchas veces se confunde estas ideas con la promiscuidad, como bien dice Sue, y pienso que más bien lo que habría sería buscar la calidad de la persona, ¿no? No algo vacío, sin sentido o puramente físico, ¿no? Se buscaría, pues, lo que Fresco habla de la extensionalidad, ¿no? Por ejemplo. Congeniar en varios aspectos de la vida, en ideas, en hobbies o cosas que hacen las personas, personalidades y tal, y eso sería lo que nos llevaría pues a juntarnos con unas personas u otras, a más o menos nivel, claro. Hoy en día también yo noto que hay gente que intentan provocar el celos en su pareja, como para sentirse, ah, bueno, se siente celoso, entonces es que me quiere. Y buscan la manera de provocar esta sensación de celos, que también es una inseguridad y una estupidez, francamente, ¿no? Que buscas a provocar una sensación negativa en otra persona solo para hacerte sentir mejor a ti mismo. Es triste que hay gente que sienta que hay que hacer esto. Pero pasa, y esto en una economía basada en recursos, cuando hablamos de la extensionalidad, pues esto no existiría. Yo pienso que, mira, Jack y Roxanne, llevan la tira de años juntos, tienen una gran diferencia en la edad, pero están juntos después de tantos años, y verles juntos y ver el cariño que hay es tremendo, es realmente muy bonito. Y esto es lo que es la extensionalidad, ¿no? De que a pesar de todos los años y a pesar de la edad que tiene Jack ahora y los cuidados que necesita, Roxanne le sigue cuidando y no es ninguna molestia para ella. Disfruta de hacerlo. Decir que también es muy diferente a lo largo de la época como, y a lo largo de las culturas cómo se han desarrollado las relaciones interpersonales. No es lo mismo para una pareja de granjeros del noreste de Camerún que para unas personas viviendo en Islandia, que para unas personas viviendo en Bolivia o en Colombia, etcétera. Depende de la adaptación cultural, ¿no? Y amar se aprende por la cultura en la que vivimos. Entonces, si estamos recibiendo un bombardeo constante por parte de la cultura de cómo tienen que ser las relaciones y que son bastante tóxicas con todo el amor romántico y demás, pues la gente aprende a pensar que la idea de los celos son buenas y que son un reflejo de que realmente pues es un síntoma de que me quiere, cuando en realidad diría que es una mecha encendida para que explote algún tipo de relación tóxica, ¿no? Y que en última instancia, pues lo más problemático puede ser la violencia. Exacto. La violencia de género, en el fondo, yo creo que es una inseguridad por parte de la persona que lo inflige sobre la otra persona. Porque pasa con los hombres hacia las mujeres y al revés también. O sea que, aunque más o menos medida, pero viene de una inseguridad en el fondo. Claro, exactamente. De hecho, también está demostrado, por ejemplo, yo creo que la economía basada en recursos, por ejemplo, en las FACs, cuando en la pregunta, creo que es la 106 o por ahí, que se habla acerca de la opinión de TVP acerca de la sexualidad, se habla de y en la pregunta también de los crímenes por celos, que se habla acerca de que las relaciones estarán basadas en lo bien que funcionan. O sea, no estarán impregnadas por una educación basada en la propaganda, ni en el dogmatismo, ni en la vilificación que ciertas filosofías, especialmente religiosas, hacen acerca de cómo relacionarse con otras personas o con el sexo, ¿no? Entonces, cuando las personas son más conscientes de cómo funcionan las relaciones, de expresarse libremente, de identificar aquellas áreas que tienes en común y que te permiten crecer como persona sin depender de la otra persona, ayudarán a evitar cualquier tipo de conflicto relacionado con una inseguridad que tú luego tratas de calmar esa frustración, pues haciendo una violencia para mostrarte, para tener una ilusión de poder sobre la otra persona, ¿no? Y en este aspecto hay bastantes estudios acerca de la educación afectivo-sexual, que es una educación pues que basada pues eso, en lo bien que funcionan las relaciones, en relaciones de igualdad, en relaciones basadas en el buen trato, en el sentimiento de crecimiento, en el sentimiento de independencia, o sea, que no dependes de la otra persona, que te alegras con el crecimiento individual y personal de la otra persona, que no hay celos, etcétera. Pues se demuestra que esas personas luego además desarrollan unas prácticas sexuales en las que tienen mucha más seguridad, es decir, que toman unas medidas preventivas para evitar cualquier enfermedad de transmisión sexual, que luego además son menos promiscuas, pero esto no quiere decir que sean castas en relación al sexo, sino que pues que las relaciones que tienen pues las basan no tanto en la cantidad, sino en la calidad de las personas en las que están, y que el sexo no es simplemente pues hacer el amor como lo pintan, o tener sexo como lo pintan en las películas, completamente alejado de la realidad, ¿no? Que a lo mejor puede ser una mirada, que puede ser todo un conjunto de relaciones en las que hay muchas cosas más allá del mero acto, ¿no? Entonces es muy interesante eso. El amor Una mental. explicación de trisexual, Su. Es difícil porque no tiene una traducción buena, porque try quiere decir intentar, además de de trío, de tres, entonces es que no se puede traducir literalmente. Intenta todo, o prueba todo, mejor dicho, prueba Sí, todo. pero ¿cuál es la razón por la que Jack dice que en el futuro la gente será trisexual? Yo creo que más bien es una bromita que hace, porque luego dice, lo dice con un poco de picardía en la voz, porque try es probar, porque habla de bisexual y luego trisexual, pero try es probar o intentar, probar tal vez mejor. Entonces, trisexual, probar sexo, es que no tiene una traducción. Es un juego de palabras, es una Sí, ya broma. lo sé, pero ¿cuál es la explicación? ¿Por qué Jack decía eso? No me acuerdo por qué lo decía. Yo sé que hay un vídeo en el que habla de la trisexualidad y que dice, por ejemplo, si una persona es trisexual, yo no la voy a enjuiciar su comportamiento, es decir, no voy a pensar que es bueno o malo, simplemente voy a comprender que es derivado de sus experiencias previas. ¿Sabéis lo que es trisexual? No. Ah, vale, pues trisexual es una persona que se excita con cualquier cosa, o sea que por decir, se folla plantas, animales, electrodomésticos, de todo. Ahí está, prueba de todo. Ninfómano. No, una persona ninfómana es una persona que practica mucho sexo, pero puede ser con personas o no. O sea, pero no, lo de trisexual es una persona que tiende a tener relaciones, excepto con personas, con todo. Con todo lo demás. Eso aparece en el libro de la ciencia del sexo de Pierre Stubnilla, que está muy bien. Y bueno, si lo ponéis por internet, pues también aparecerá. Entonces, en un vídeo sí que Fresco sale diciendo eso de que si una persona tiene una cierta de conducta, por ejemplo, trisexual, pues eso, que es follar unas plantas, pues no voy a a vilificar ni a victimizar su comportamiento, voy a comprender que es derivado de sus experiencias. Por ejemplo, en este mismo libro que he recomendado antes, Pierre Stumnilla, el escritor, pues dedica una gran parte del texto a explicar lo que se llama culturalmente como parafilias sexuales, ¿no? Que es a lo mejor gente pues, que se folla hormigueros, ¿no? O que tiene unas conductas pues, que no son normales, por decir, entendiendo la normalidad como un comportamiento que hace la mayoría de la gente. Entonces va derivado con el conjunto de experiencias que tiene que ver mucho con la asociación de estímulo-respuesta de refuerzo positivo skinneriano. Si una persona, por ejemplo, está teniendo una erección justamente cuando está viendo cierto elemento que hay en el entorno, pues luego recordar ese elemento que no es el estímulo principal sino que es secundario le puede activar inconscientemente pues esa erección. Esto Jack también lo explicaba muy bien con un ejemplo que decía que un hombre tenía, es que el ejemplo es buenísimo, un hombre tenía pues le causaba ciertos problemas para él eyacular precozmente. Entonces acudió a una sexóloga y la sexóloga le dijo, bueno, lo que te puede ayudar es cuando estés teniendo una relación sexual, piensa en una situación neutra, en una situación que no te provoque ninguna excitación sexual. Entonces él empezó a pensar en cambiar la rueda de su coche. Entonces le funcionó. Entonces tenía las relaciones y no tenía la eyaculación precoz. ¿Pero qué sucedía? Que una vez estaba conduciendo y se le pinchó la rueda del coche y al cambiarla tenía una erección. Eso me parece interesante y que lo explica muy bien. ¿Dónde explicas ya que esto? Yo nunca he escuchado esto. Esto lo leí en... lo escuché al principio, por ahí por el 2008, que lo relataba Peter Joseph de una conversación que había tenido con Jack Fresco y que era una anécdota que le había contado Jack. Ah, vale. Pero no es algo que está en un vídeo de Jack hablando como la que hemos empezado a discutir hoy. Es de un programa de radio, de estos de los del principio, y que se habló de la sexualidad y estaba comentando una anécdota que le contó Fresco, y se hablaba también de esto de las asociaciones. Los viejos locos que hacía, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos y chicas, mis baterías están empezando a fallar, así que voy a salir. Pero os deseo una conversación que continúa durante bastante tiempo todavía. Besitos y abrazos a todos. Gracias, U, que descanses. Hola, cuídate. Adiós. Seguimos, supongo. Sí, como queráis. Adelante. A ver, yo, perdón, quería comentar esto de que no necesariamente el amor va ligado con una persona a otra, sino también hay amor por algo más, ¿no? O sea, hay quienes tienen amor por la naturaleza, amor por los animales, amor por su oficio, me pasa un poco a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, exactamente. Claro, por no eso... No es el tema, pero tampoco entendemos cuando decís amor. Bueno, en algún punto tu oficio debe tener cosas que no te gustan hacer, qué sé yo. Sí, obviamente, como todo. Pero te impulsa más el hecho de que estás bien con ello, te sientes realizado, te hace sentir, no sé, bien. No sé, a mí me parece que se están dando un significado muy amplio, ¿no?, a la palabra amor. Y eso es uno de los problemas que hablamos desde los entendimientos de la EBR. de cómo el lenguaje es ambiguo, ¿qué quiere decir con amor? Si lo definiéramos con una sola palabra, o sea, perdón, con una sola definición, pues aplicaría una cosa u otra, ¿no? Por eso Fresco habla más de extensionalidad, y sí, la extensionalidad es con otros seres conscientes y tal, ¿no? No es una manera de hablar, sino yo, por ejemplo, podría decir, yo amo a mi portátil, pero ¿qué significa eso? Claro, Pero... Sí, una... adelante, adelante. claro, por eso evitamos utilizar la palabra amor, pero no porque no sea una palabra que nos guste, sino porque es muy abierta a la interpretación. Creo que la extensionalidad lo define bastante bien. La extensionalidad viene a decir que es un término cogido de la semántica general, en principio expuesto por Korsisky y luego aplicado por Jack Fresco en las relaciones interpersonales, que es el sentimiento de crecimiento, o sea, de expandirte. Tú, por ejemplo, una persona que te enseña cómo utilizar una linterna o cómo funciona una linterna o a fabricar una linterna, está extendiendo tu conocimiento acerca de la naturaleza, de cómo poderte desenvolver en un entorno concreto cuando no hay luz natural, ¿no? Entonces puedes utilizar una linterna. Otra forma de extensionalidad puede ser con una persona en la que te sientes lo suficientemente seguro como para no ponerte ninguna máscara de modales impuesta por una expectativa de comportamiento conducida por la cultura y que puedes ser tú mismo con esa persona. Entonces tienes un sentimiento de crecimiento, ¿no? Para mí leer ciencia es una forma de extenderme, por lo tanto es extensional. Cuanto más, como lo simplifica Fresco, la extensionalidad no deja de ser una forma de extender el crecimiento de otra persona sin incurrir en ningún tipo de deuda. Es decir, tú ayudas a una persona, pero sin que eso conlleve algún tipo de deuda. Comprendes que tu bienestar es tan bueno como el bienestar de los demás también, ¿no? El mayor ejemplo es una persona que desarrolla una vacuna. Eso es extensional para todo el mundo. Entonces, claro, sí, cuando hablamos de amor, pues tendemos a culturalmente, pues yo no quiero a la gente de mi alrededor, que puedo decir a la que la quiero, no la quiero todo el tiempo. Hay a gente en la que la quiero en muchas áreas, pero en otras no. O sea, puedo tener familiares a los que aprecio un montón, pero que en alguna área son gente homófoba, alguna. Pues en eso no la quiero en absoluto. No me extiende mi conocimiento, de hecho siento que decrezco como persona, no tengo un sentimiento de crecimiento, pero en otras áreas sí, en otras áreas de risa o en otras áreas de... Uf, sí. Por eso creo que es importante identificar pues qué áreas son extensionales con cada persona y no fijarse únicamente en la persona, sino en qué áreas tenéis en común para crecer como personas, o en qué áreas pensáis que se crece conjuntamente, ¿no? De la otra manera vas a tener un conocimiento erróneo sobre la otra persona que te puede conducir a expectativas que no casan con la realidad. Entonces, esas expectativas que luego no se cumplen, pues pueden llevarte a deprimirte. A ver, tengo una pregunta, pero ¿qué será mejor? ¿Dar un concepto diferente a cuando se ama a una persona a que cuando se ama a alguna otra cosa? ¿Será? A mí, desde luego, me parece una adecuación del lenguaje mucho más exacta y concisa, por supuesto. O sea, ¿cómo podríamos definir la diferencia entre yo amo mi trabajo o yo amo, no sé, lo que sea, a yo amo a mi esposa o a mi novia o lo que sea? O sea, que se pueda decir de una u otra Hombre, forma. perdona que te corte, pero es que lo veo muy sencillo. Es que incluso en este propio lenguaje en el que vivimos, sí, que tiene tantos fallos, pues podemos entender que no es lo mismo el amor de madre, que el amor de hermano, que el amor de pareja. Ya ahí tenemos diferentes tipos de amor, ¿no? Pero es Claro. que... Pero luego, más allá de eso, como estábamos comentando aquí, ya Fresco habla de sustituir la palabra amor, o mejor dicho, entender que el amor está muy condicionado por nuestra cultura, ese concepto, y evolucionar a un concepto que es el de extensionalidad, con el cual te sientes extensionado, como ha explicado Germán, pues con otras personas, en diferentes áreas, etcétera. Pero, o sea, ¿sería la misma palabra en sí? O sea, la extensionalidad en ese sentido de la palabra amor es en sí lo que sucede con esto, de que es el mismo amor que a las cosas que a los padres o a los hijos, o tendría que ser diferente cuando se trate de personas u objetos u otra cosa. Pues yo no lo tengo muy claro, a ver qué pueden sacar aquí los compañeros. Yo lo que pienso es que extensionalidad se refiere a personas y no se refiere, no tiene por qué ser sexual, quiero decir, porque pienso que la extensionalidad está hablando de una gradualidad entre la amistad y el amor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por ponerlo de forma muy simple, viene a decir básicamente extender tu bienestar. O sea, es que extiendes como tu crecimiento, que notas que un crecimiento personal, y puede ser desde una experiencia estética. ¿No os ha pasado alguna vez que, por ejemplo, escucháis algún tipo de música que os conmueve, que crece, que notas que creces tu sentimiento estética y por lo tanto que creces como persona? O cuando aprendes algo nuevo, ¿no? Cuando aprendes alguna cosa que te va a funcionar para mejorar tu vida, ¿no? Entonces eso en esa base es extensional. Ahora imagínate que vivimos en una sociedad en la que todas las personas se basan en esta idea de extensionalidad, que lo que hacen es para extender el bienestar de los demás, comprendiendo que es tan bueno como su propio bienestar. Entonces cuanto más ayudan a las otras personas a extender su bienestar, pues entonces mejor va a ser mi bienestar, más me extiendo yo como persona, ¿sabes? No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar con unos hábitos de vida que pueden ser como pues encerrarme a estudiar acerca de historia o de química, y entonces noto que ese estudio pues me ayuda a crecer como persona. ¿Por qué? Porque me ayuda a hacer unas predicciones acerca de cómo funciona la naturaleza, más adecuadas a la naturaleza del mundo físico, etcétera. Y eso me da muy bienestar. Pero luego también tengo una relación con una pareja en la que comparto humor, en la que comparto risas, en la que comparto el sexo, en la que tenemos muchas áreas en común que compartimos y que a la vez, pues, que eso no implica que tengamos que estar continuamente juntos, que tengamos que estar todo esto, sino que tengamos un espacio en el que lo utilizamos para crecer conjuntamente e independientemente. O sea, es extensional. No sé si me explico. Por resumirlo, la extensionalidad no es otra cosa que extenderte, que crecer como persona, que crecer tu bienestar. Sí, pero en el caso de la palabra amor, o sea, está bien esa extensionalidad, aplicarlo a todo, o en realidad la propuesta es definir de diferentes formas, no sé. O sea, el amor a esto, el amor al otro, que el amor a esto, a ella o él. O a ellos, es lo que no entiendo muy bien. O sea, la definición actual es una definición correcta en cuanto al amor. A ver si con este ejemplo me puedo explicar bien. Por ejemplo, si se... Es que normalmente ahora cuando estamos hablando, pues hablamos con el lenguaje que hemos heredado, ¿no? Y que está heredado además de las... de los remanentes de nuestros antepasados, que utilizaban pues su memoria visual para dar explicaciones del mundo físico, entonces que no casa con el conocimiento actual, ¿no? Y entonces genera muchas limitaciones. Entonces, voy a ponerte un ejemplo. Yo puedo decir que amo la música de Mozart, ¿no? Pero depende de mi momento espacio-temporal. Y yo no puedo decir que la música de Mozart es buena. Yo percibo que para mí en este momento espacio-temporal es buena, ¿sabes? Yo puedo decir, en este momento la música, prefiero escuchar la música de Mozart a la de Beethoven. Pongo ese ejemplo, ¿vale? Puede ser cualquier otra música o quien sea. Entonces, en el tema de las relaciones y en el tema de cuando se hable de casi cualquier cosa, una de las características de la semántica general es no hablar desde un adjetivo calificativo, sino desde el yo siento, yo percibo esto en este momento dado de esta manera. Entonces yo puedo decir que a mí en este momento me atrae esta persona hacer esto con esta persona y estar con esta persona de esta manera. Puede que mañana no. Puede que mañana, imagínate, estoy con una persona y pasamos 2 semanas juntas y nos lo estamos pasando muy bien, pero luego nos vamos a cenar a casa de mis padres o a de unos amigos y se comporta de una manera que no me lo esperaba para nada. ¿Qué voy a decir? ¿Que esta persona es una idiota, que es mala persona o cualquier cosa? No, lo que diría, no conocía a esta persona en este contexto, pero en los otros contextos me llevo bien con ella. Estoy identificando qué áreas de extensionalidad tengo con esa persona en los contextos, pero no de por sí utilizo algo categórico para definir a esa persona. No sé si me estoy explicando. Es como por ejemplo, no puedo decir Juan es un ladrón. Puedo decir a lo mejor Juan ha robado las llaves de tal en este momento, pero Juan no es un ladrón. Yo puedo describir la acción. Es una definición operacional, vamos. O sea, no definirlo en una sola palabra para ser más concreto. O sea, yo puedo, en lugar de decir yo amo mi trabajo o amo esa canción, sería diferente a yo amo a mis padres o a mis hijos. ¿Algo así? Claro, porque supongo que tampoco amarás tu trabajo en todas las condiciones. Amarás ciertas cosas que te producen en un momento dado. Pero también puede ser lo mismo con los padres y los hijos. Hay momentos que dices tú, ay, estoy mal educado, etc. Perdón, claro. Corte, pero es que me parece que la duda que tiene es otra. Pienso que el concepto de amor o de extensionalidad o lo que quieras, eso difiere, aunque se use la misma palabra o no, difiere cuando se aplica a personas de cuando se aplica a cosas. Porque obviamente las cosas no tienen la categoría de persona, son cosas. Entonces son dos conceptos diferentes, ¿no? Sí, más o menos supongo, ¿no? El hecho de que en realidad la palabra amor no deriva necesariamente en un sentir. Es que a lo mejor el sentir puede ser lo mismo si yo amo una canción, si yo amo una obra artística, lo que sea, es que me siento atraído, me siento bien, etcétera, etcétera, por esa obra. Pero el amar a mis padres, pues también puede ser el hecho de decir es que yo amo estar con ellos, de que sean mis padres, de que sean así como son, paso buenos momentos. O sea, hay un sentimiento, aunque para uno es el sentimiento sobre personas y el otro es sentimiento sobre cosas o situaciones o lo que sea. Entonces, si es más probable que se tenga que dividir ese concepto de amor, como para decir es que el concepto de amor va más necesariamente a las personas que a las cosas. Como dice Germán, que esta canción me gusta y es que en este momento me hace sentir bien, etcétera, etcétera. No sé, ¿va por ahí? Yo no conozco el término que usaba Korsivsky exactamente, no lo he leído cuando decía extensional, pero cuando lo comenta Fresco, entiendo que extensional no lo ve como un sentimiento en el que puede ser subjetivo tu visión y demás, sino lo ve como, lo que digo, amplía tu crecimiento personal, mejora tu confort, digámoslo así. O sea, lo ve sobre las cualidades físicas de las que estás hablando. Entonces, en ese caso yo sí que lo entiendo como que puedes utilizar la palabra extensional, no la de amor. La de amor la he descartado como que es ambigua. Yo la descarto como que es ambigua. La palabra extensional sí que la veo como eso, sobre los efectos que causa. Los efectos, dices, ¿me ha mejorado la vida? Sí. ¿Ha mejorado mi confort? Sí. ¿En este aspecto y en este aspecto? Sí. Y entonces sí que lo puedes mirar como a personas o a cosas. A ver, el extensionismo sí, sí lo entiendo. O sea, porque a fin de cuentas y pasa, nos pasa a todos, ¿no? De que estamos en algún ámbito o haciendo algo o leyendo o viendo una película, lo que sea, y lo que va sucediendo, lo que vamos aprendiendo, es algo que, a ver, en el caso mío de la aerografía digo, oye, esto me sirve bastante bien. A ver, me acaba de ocurrir en la cuestión de que aprendí de alguna manera a hacer como quería yo los tatuajes temporales por medio del aerógrafo y con ciertos productos que utilicé me dio un resultado increíble que no esperaba. Siento que hubo una extensionalidad en mi ámbito, en mi oficio. Y eso me ayuda a me levanta el ánimo, me hace sentir ideas sobre cosas que hacer, sobre un montón de cosas dentro del mismo ámbito. Eso lo entiendo perfectamente. Pero puede ser que, como dice Iván, que en realidad la palabra en sí amor sea demasiado ambigua como para realmente dejarla encasillada en uno u otro concepto, ¿no? La palabra extensionalidad es mucho más precisa. Cuando vos hablas de extensionalidad con respecto a una persona o a un objeto, hablas de ciertas características de esa persona o de cierto objeto que te gustan o no te gustan. Cuando vos hablas de amor, es una nube de pedos porque no decís absolutamente nada. Claro, y además empezar a pensar en extensionalidad en lugar de en amor, creo que ayuda a mitigar muchos conflictos innecesarios. Porque como he comentado antes, al ser tan ambiguo y estar tan abierto a interpretaciones personales y culturales, la palabra amor pues puede conducir a cierto tipo de expectativas. Me explico. No, dependiendo de la cultura y de la época, se asocia el amor con ciertos tipos de prácticas según el sujeto al que vaya dirigido, ¿no? No es lo mismo una madre, un padre, un novio, una novia, un amor al trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, se espera un conjunto de expectativas asociadas con con esa palabra, ¿no? Pero sin embargo, si no se cumplen, pues te llevan a una frustración. Entonces, sin embargo, la extensionalidad te ayuda a cuantificar y a comprender las cualidades de aquello que te mejora la vida, de aquello que te ayuda. Y por ende también te ayuda a saber cómo tratar con otras personas para que crezcan y saber cuantificar y también saber las cualidades de tus acciones para ayudar al resto de las personas. Entonces, te hace más autosuficiente, te hace generar más relaciones como de apoyo mutuo y te hace vivir, como he comentado antes y reitero, comprendiendo que tu bienestar es tan bueno como el bienestar de los demás, pero además dándote herramientas para hacerlo realidad. ¿Podemos decir que una extensionalidad es un upgrade? ¿Un qué? ¿Un upgrade? No sé lo que es eso. Ah, sí. Se podría decir, sí. Una versión 2.0 actualizada del conocimiento actual. Algo así, ajá, sí, ¿no? Claro. Pues entonces es excelentísimo. Me gusta, me encanta la idea. Y es básico para el desarrollo, además. Y es básico para la motivación. Claro, es que, mira, pongo un ejemplo. Si a las personas se las educa bajo este clima, pues aprenderán cómo ser extensionales con las demás personas, ¿no? Por ejemplo, yo sé que mucha gente que va con muy buena intención y que quiere mucho a otra persona, voy a poner el ejemplo de unos cuidadores, un padre o la madre o quien sea, ¿no? Pues que quiere mucho al peque y le quiere ayudar, pero no tiene herramientas para ayudarle porque no las conoce, ¿no? Imaginaros que tiene algún tipo de enfermedad, que tiene autismo, que tiene o tiene anorexia o alguna condición Minusválido. claro, que necesita algún tipo de ayuda, ¿no? Entonces, si aprendemos a ser extensionales, aprendemos a adquirir las herramientas adecuadas a las necesidades, tanto emocionales, psicológicas, cognitivas, como de movilidad, como de crear el entorno apropiado a esa persona. De alguna manera somos extensionales a ellas. No simplemente si otra persona con la mejor de las intenciones del mundo, pero debido a que sus únicas herramientas a lo mejor son rezar y poner una velita, pues hombre, no creo que le ayude. Tanto como otra persona que le pueda ayudar desde una perspectiva que le mejore la vida, vamos. Pues en el ámbito tecnológico por naturaleza es algo ya iba a redundar ahí. Tecnológicamente es natural que haya una extensionalización. Claro, es que es el mejor ejemplo. Las personas, por ejemplo, que desarrollan una forma de agricultura en la que generan más rendimiento y productividad agrícola sin agotar el suelo de una manera más sostenible, pues entonces son extensionales a todo el mundo. Una persona que desarrolla un nuevo tipo de fármaco contra algún tipo de enfermedad que hoy en día no tiene cura es extensional también a todo el mundo, ¿no? Pero es que esto no solo va ahí, sino también es que hay que comprender que, por ejemplo, la investigación básica en ciencia acerca de la materia oscura ha permitido que se desarrollen los escáneres, estos de positrones que lo utilizan pues la tecnología médica. Y esa tecnología médica la ha desarrollado gracias a unas ecuaciones matemáticas que ha utilizado una persona que ha estudiado física, esas fórmulas físicas luego las ha construido una persona que hace ingeniería y luego a alguien que ha estudiado medicina ha dicho, oh, esto es genial. Entonces esto puede servir para investigar también los tumores, no simplemente la materia oscura del universo. Entonces es como, wow, esto, el conocimiento es extensional ya de por sí. El compartir libremente y que no haya censuras para compartir el conocimiento fomenta que haya más redes de intercambio. Y cuantas más redes de intercambio haya disponibles para que la gente pueda acceder a ellas sí, de forma gratuita, sin costos, sin restricciones de ningún tipo, pues se genera muchísima más innovación. Y cuanto hay más innovación, pues se mejora la calidad de vida de todas las personas. Pues voy a tocar el lado negativo de la realidad que vivimos ahora, porque en realidad es todo lo contrario que se maneja, y estoy hablando, lo que se me vino rápido a la cabeza es el hecho de lo que es esto de que los objetos duren poco tiempo para que se puedan descomponer, la obsolescencia programada, es completamente contraria. Yo, porque lo que se busca es que duren poco, es una antítesis, se puede decir, de lo que realmente es la naturaleza de la tecnología. Sí se busca que mejore la tecnología, pero no estás dando la tecnología como tiene que ser, sino que en realidad la estás dando por partes muy pequeñas para que no dure tanto y que la gente pueda consumir más. Es una buena observación esa. Podríamos decir que el sistema monetario es anti-extensional. Claro, definitivamente. No nomás en el ámbito de la tecnología, sino en muchos, como lo acaba de decir Germán. Absolutamente. Sí, perdona, Fabrico. No, decía que corta posibilidades y corta... Sí, básicamente posibilidades. Claro, y es que además todas las prácticas que genera el sistema monetario, ya desde el inicio de que el dinero es creado a partir de una deuda impagable, pues que tienes que generar economías de crecimiento infinito. Y ese crecimiento infinito, por definición, es insostenible. No puedes vivir en una economía de crecimiento infinito en un mundo con recursos finitos. Pero para mantener ese juego económico tienes que crear consumo cíclico. Y tiene que haber una persona que ofrezca trabajo, una que trabaje y otra que consuma. Entonces tienes que fomentar a consumidores continuamente a que lleven a ello. Es decir, ver a las personas tanto como mulas de carga como consumidoras de productos. Es completamente antiextensional. Se ve a las personas como objetos para conseguir un fin económico. pero para nada extensional. De hecho, en una sociedad en la que se fomenta la competencia, en la que se fomenta la individualidad, el ser una persona no competitiva, el ser una persona social, ser una persona afectuosa, ser una persona que se preocupa por los demás, para mí es un acto bastante revolucionario. Completamente. Hombre, ¿cuánto se aprende aquí? ¿Cuánto se aprende? Amo, amo esto. Por eso muchas veces Jack también cuando habla del lenguaje dice que no se puede crear una ciencia de la comunicación cuando hay intereses creados. Y si hay clases sociales, si hay roles de trabajo impuestos, si hay expectativas de comportamiento en base a esos roles de trabajo, roles de género, etc., pues es imposible porque hay intereses creados. Entonces no puedes generar una ciencia de la comunicación donde todo sea de una manera abiertamente disponible y donde la gente pueda comprobar qué se está diciendo. Y entonces, adjuntarlo a tu forma de ser, o sea, juntarlo a tu campo que expande tu experiencia. Es muy difícil eso. Y que Hasta. la comunicación es usada por medio de, utilizando la mentira como medio de convencer a otros. Claro, para mantener una situación de ventaja diferencial, para mantener ese poder. Como las religiones también. Claro, y también se da en la pseudociencia, en la política, siempre en lo que haya una ventaja diferencial, porque la diferencia de la ciencia, de otras formas de pensamiento, es que todo lo que digas, todo lo que expongas, tiene que ser susceptible a mostrarse como falso, tiene que ser, comprobable. Tienes que demostrar tus hipótesis. Y es más, esos experimentos se tienen que replicar con los mismos procedimientos que tú has utilizado para ver si realmente es por el experimento que has hecho y no por unas condiciones, por otras condiciones. Sin embargo, en otras situaciones en las que se quiere mantener algún tipo de poder, se mantiene una oscuridad en el lenguaje en el que no puedes comprobar las cosas. Se utilizan términos ambiguos. Por eso la gente, mucha gente pseudocientífica habla con términos tan raros y tal que nadie entiende, porque no se pueden comprobar. Por eso en la política se utiliza mucho la manipulación emocional y muchísimas falacias para evitar que se comprueben las cosas, etcétera, ¿no? Y en muchas formas de filosofía y religión. Y todo tiene como común denominador y fin el dinero. Sí, los intereses propios, los intereses particulares. Y eso en una comunicación juega a la inversa porque mete mucho ruido. Como la letra chica de los contratos. Ay, qué mundo. Bueno, ¿cómo andan de tiempo? ¿Seguimos? Pues justo iba a decir que desconecto, que ya para mí es bastante tardecito, pero el lunes que viene no, nos vemos otra vez. Pues me parece perfecto. Pues saludos a todos y mucha suerte. Y nos vemos el próximo lunes. Abrazos. Chao, chao. Bye.